Benvidas todas a este especial da Venganza dos Ningués na Radio Calimero en homenaxe ao compañeiro Xosé Tarrío. En este especial de la Radio Calimera contamos con una compañera, con un invitado especial a la que queremos agradecer que esté aquí con nosotros. Es pastora, madre de Xosé Tarrío González, que nos va a comentar pues todo lo que sucedió alrededor de este compañero que nos dejó hace un año. Y hay mucho que contar, tanto de los últimos meses que estuvo en la calle como de las negligencias médicas y judiciales en torno al compañero, ¿no? Y como ya sabéis, todas estas negligencias pues trajeron como consecuencia la muerte o el asesinato, como se quiera ver, del compañero Xosé Tarrío González. Presentamos ahí a Pastora. Muchas gracias, Graciñas, por estar hoy aquí con nosotros. Y nada, decirte que tiene la radio aquí para lo que quieras y para cuando quieras, ¿no? Buenas tardes a todos. Muy buenas, podemos empezar, pues, ¿qué tal estás ahora? No sé, hace un año y cinco días en concreto que murió Xosé Tarrío González, pues no sé, queremos darte ánimos y saber, no sé, cómo ves las cosas y qué ha sucedido en este año y que nos comentes un poquito, pues, cuál es tu situación y, no sé, si tienes pensado, pues, no sé, creo que hay pensado una campaña de denuncia, pues, a todos los responsables directos del fallecimiento del compañero, no sé, qué nos puedes comentar sobre todo esto, ¿no?, sobre este año, pues, sin Xosé, ¿no? Hola, yo... Bueno, me estás preguntando que cómo me encuentro, voy a empezar por ahí. Me encuentro muy mal, cada vez peor. Porque yo acepto la muerte está ahí, la muerte está para todo el mundo. Lo que no acepto es todo lo que han hecho con mi hijo. Y mi hijo no murió de enfermedad, mi hijo murió de cárcel y a mi hijo lo mataron. ¿Y cómo lo estoy pasando? Pues muy mal. Muy mal. Por la sencilla razón, tenéis que perdonar que me encuentre emocionada, de que he visto todo lo que han hecho con él, ni siquiera lo han dejado morir en paz. Me siento con una depresión terrible, me siento con mucha rabia y me siento con muchísima impotencia. Impotencia porque he reclamado, me he movido, he mandado incluso reclamaciones, atención al paciente, diciendo que me habían negado el ver a mi hijo y me mandan una carta a casa diciendo que eso que no es posible, siendo verdad. O sea, perdonen que empiece por ahí porque estoy mal. Solo hablar de esto ya me pongo mal. Y bueno, sí, referente a las denuncias, sí voy a denunciar. Primero como madre, porque no se puede hacer con una persona lo que han hecho con mi hijo. Lo han tratado peor que un perro y él era una persona. Y si tenía algo que pagar, ya estaba privado de libertad, privado de libertad, vuelvo a decir. ¿Eh? Y encima, cuando se pone enfermo, llega al hospital y lo siguen tratando mal. Entonces, ¿cómo puedo estar? Yo cierro los ojos, cuando cierro los ojos para dormir, yo veo a mi hijo esposado en el brazo que tenía el brazo completamente inmovilizado por un infarto cerebral, la pierna y su cerebro ya no era el mismo que era antes, y tuve que ver cómo lo tenían esposado, no a la cama, sino al sumier, con el brazo completamente hinchado, rojo y dolorido. No se me permitía siquiera entrar a mí, que era su madre, que quería verlo. Bueno, lo que han hecho con él ha sido terrible y yo me encuentro muy mal. Han matado a mi hijo y me han matado a mí con él, porque no soy capaz de sobresalir a esto. Quiero cerrar los ojos y es una película de terror. Me da la impresión que he entrado en una película de terror y que no doy salida. O sea, en vez de ir para adelante, voy siempre para detrás. Porque cierro los ojos y veo siempre lo mismo. Veo el trato que han hecho incluso los doctores con él, porque han permitido todo esto. ¿Cómo lo han llevado diciéndome que era una enfermedad muy grave porque tenía una lesión en el cerebro muy grave que podía darle otra vez y que podía quedarse en el sitio y que no lo han cuidado, que me lo mandan para la cárcel. Óscar, ¿cómo me puedo encontrar? ¿Cómo se puede encontrar una madre? ¿Cómo se puede encontrar una madre? Pues, y lo que acabas de comentar, pero así ánimo y seguir para adelante. Por él y por toda la gente que sigue dentro, ¿no? Por un poquito seguir luchando para que ninguna madre tenga que sufrir lo que has sufrido tú, ni que ningún hijo, ninguna hija parezca lo que pasó José, ¿no? Hablabas ahora, comentaste un poco pues el tratamiento por parte de los médicos en el hospital, hablabas de cuando estabas posado en el brazo paralizado y demás, ¿no? Pues podemos centrarnos un poquito ahí en esos meses, digamos, en los que se empieza a desarrollar la enfermedad José, ¿no? Sería en julio del 2004, más o menos, ¿no? Y los siguientes meses, que los primeros meses de la enfermedad, que es cuando se necesitaría igual un tratamiento pues, de rehabilitación y para parar esa lesión cerebral y para un poco rehabilitar lo que instituciones penitenciarias y les... Entonces dice, pero si está aquí la madre, ¿cómo no la habéis avisado? O sea, yo escuchando todo lo que la enfermera hablaba con la planta donde estaba mi hijo y bueno, los acompañantes también estaban conmigo y estaban escuchando lo mismo que yo. Entonces le contestan que es que la policía había dicho que no informaran a la madre de nada. Entonces, la enfermera me dice esto y le digo yo, bueno, ¿y en el hospital quién manda? ¿La policía o el hospital? Porque aquí hay unos derechos, que se llaman los derechos de atención al paciente y a los familiares, que si estaban allí de adorno. Porque en esos derechos dicen que todo familiar debe ser informado, incluso el paciente también. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la policía se salta estos? ¿Hasta dónde ellos pueden llegar saltándose estos estatutos y estos derechos del ser humano? Allí mantenido hasta las 3:30 de la mañana. Yo exijo que venga un doctor a hablar conmigo y me diga cómo está mi hijo. Resulta que el doctor tardó más de media hora también. Ya yo me puse malísima. Nos tienen en el pasillo de pie. Vuelvo a exigir la presencia del doctor. Ahí viene un doctor y me dice que bueno, que él que tiene una lesión en el cerebro, que es una lesión de viejo, porque cada doctor, él pasó por muchos doctores y cada uno dio una versión distinta. Ya no me decían nada de trombosis, ya me decían que era una lesión que no sabían si era de un golpe o que era una lesión que venía ya de muy viejo y que era una lesión muy importante y que bueno, que estaba en la planta, creo recordar que era la cuarta planta. Entonces pido de ir a verlo, voy hasta la cuarta planta, pues claro, debido a la hora que era, a mí no me dejaron. Bueno, yo eso lo entiendo. O sea, entiendo que no me dejaron porque eran las 3:30 de la mañana. Lo que no entiendo es el engaño y que el hospital entre en este juego que la policía hace. De que yo como madre tenía derecho a saber cómo estaba mi hijo. Y me tuvieron engañada sin poder ver yo a mi hijo, pues todo el día. Ahí me ven que fui a intentar a ver si me dejaban pasar, no me dejaron pasar. Me fui para mi casa con estos, bueno, con vecinos y amigos. Y vuelvo al otro día. Pues al otro día tampoco me dejaron ver a mi hijo. Me acerco a la puerta y me sale un señor, o sea, era custodiado por dos policías. Entonces pido de ver a mi hijo, porque mi hijo en aquel momento no era un preso, es un paciente además grave, y yo como madre tengo mis derechos. Tengo mis derechos como madre. Y pido de ver a mi hijo, me dicen que no me dejan ver a mi hijo porque no me dejan ver a mi hijo. Le dije yo, pues tiene que darme una explicación porque yo tengo permiso para pasar. Y me dice, pues no le dejo ver a su hijo porque su hijo se ha portado mal. ¿Que mi hijo se ha portado mal? O sea, mi hijo, con un infarto cerebral y paralizado de pie y mano, porque a todo esto les estoy hablando que en la cárcel tenía el brazo, pero la pierna caminaba mal, pero bien. Y cuando él fue ingresado ya la pierna ya la tenía también, que inmovilizada. Y no me deja pasar este señor. Le dije yo, mire, yo tengo que dar parte de usted porque usted no me está dejando, usted no está respetando los derechos que yo tengo, usted me está castigando a mí también y usted no puede hacer eso. pues yo siempre con educación, y me dice que bueno, que vaya donde quiera, que sí, que puedo denunciarlo, y que se lo, que yo me da el número de placa, dice, ¿puede usted decir que soy el oficial de guardia? Lo tendré siempre presente, y lo tengo cada vez que cierro los ojos, veo la cara de este señor, la risa, riéndose de mí, pues, o sea, una risa con mucha sorna, diciendo, soy el oficial de turno de las 8. Y no la dejo ver porque no me da la gana. Bueno, vuelvo al otro día, pues igual, me dices, y le dije yo, pero usted tiene que darme a mí una explicación. Me voy al juzgado a todo esto, perdonen, porque es que tengo tanto que contar. Me voy al juzgado para denunciar esto al juez de vigilancia. El juez de vigilancia no estaba, porque resulta que estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Había un juez que, según me dijeron en el juzgado, que era un juez de menores, pero que no servía, que no atendía para estos casos. Nos pagamos un abogado para que arreglara las cosas, puesto que yo me di cuenta que yo no sé si es que estaban jugando conmigo lo que estaban haciendo. Pagamos, creo que 200 euros, no me acuerdo muy bien, para que arreglara, y no consiguió nada. No consiguió nada. O sea que no pude, ni siquiera con el abogado, pasar a ver a mi hijo. Llamamos a la cárcel de Teixeiro para hablar de que a mí, o sea, para decirles que no me dejaban ver a mi hijo, yo que quería ver a mi hijo. Y dice, señora, usted tiene todo el derecho a ver a su hijo. Dice, porque tiene además hemos mandado el permiso de que usted está autorizada a ver a su hijo, y dijo varios nombres más. Entonces, tiene que dejarle, o sea, la tiene que dejar pasar. Y si no la dejan pasar, denuncie usted. Me dicen a mí en la cárcel de Teixeiro. Entonces resulta que vuelvo otra vez y le dije yo, mire, yo tengo aquí el permiso y me han dicho esto. Si usted no me deja pasar, voy a denunciarlo a usted. Entonces me dice, pues puede denunciar. Es verdad que aquí están los permisos. Sí, tiene permiso Dominga González, Emilia Tarrió, o sea, por los otros hijos. Me nombra a todos los hijos, incluso cuando llega el pequeño, que dice, y el hermanastro Marcos Díaz González. Entonces le dije yo, perdón, en mi familia no hay hermanastros, todos son hermanos, no sé en la suya, pero en mi familia son todos hermanos, no existen hermanastros. Es igual, esta palabra existe en el diccionario. Entonces no pasa porque no quiero dejarla pasar. Entonces, claro, a todo esto mi hijo siente esto, lo que este señor me está diciendo y todo. En la puerta todo de mi hijo es una provocación total, y bueno, ya empieza mi hijo a ponerse mal. Mi hijo, no sé en este momento, no me dejan pasar. Entonces ya todo esto es una provocación para que mi hijo salte, en lo poco que puede, se pone peor, y me marcho otra vez. Y eso eran las 8 de la tarde. Sí, eran las 8 de la tarde. Me marcho otra vez a casa, llego al otro, o sea, llorando allí, desesperada, y voy otra vez, me vuelvo a encontrar otra vez con este señor a la misma hora, y bueno, al verme a mí, este señor marchó, no por verme a mí, sino, o sea, no porque me tuviera miedo ni nada de esto, sino que se marchó. Quedaron otros dos señores donde, bueno, me dicen, señora, no la podemos dejar pasar porque hay una orden y no podemos dejarla pasar. Entonces, bueno, yo me voy a casa otra vez, y en casa pues tuve que llamar a alguien para que hiciera algo, para que yo pudiera entrar. Yo le doy las gracias a este alguien, pero me parece vergonzoso que yo, teniendo unos derechos como madre, como ser humano, y mi hijo, que tengo otros derechos, como paciente enfermo, que se tenga que recurrir a alguien para poder entrar a ver a un hijo que está grave. Cuando yo voy a ver a mi hijo otra vez, o sea, lo voy a ver, que por fin me dejan pasar, y cuando veo a mi hijo esposado al sumier de la cama, al sumier, no a la cama, imagínense ustedes, el sumier completamente, o sea, una esposa apretada a lo máximo, no podía ser más apretada. En el brazo paralizado, estoy hablando del brazo izquierdo, apretado a lo máximo, la muñeca apretada a lo máximo. toda roja, hinchada. Sin poder moverse mi hijo ni para la izquierda ni para la derecha. Aquellos a mí se me vino abajo. Entonces estaban estos señores y yo le digo a este señor, le dije yo, mire, porque además al entrar yo el señor entró a provocar porque se sienta en la cama de enfrente que está vacía, a la altura de la cabecera de mi hijo y a mirar para mi hijo, a mirar para mí, a escuchar la conversación, o sea, toda una provocación. Entonces yo ya no pude más y le dije yo, mire, a mí esto se me escapa ya no como madre sino como persona. ¿Usted tiene hijos? Dice, sí, tengo tres, pero no son como los suyos. Le dije yo, mire, escúcheme bien, yo soy madre de 5 hijos, soy pobre. Dice, pero yo me siento orgullosa de todos mis hijos, incluso de este que está aquí. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos, yo les di amor y saben lo que es amor y tienen sentimientos. Y estoy orgullosa de todos los 5 hijos que tengo. Usted no creo que su madre pueda decir lo mismo. Dice, porque usted carece de ellos. Y me da usted mucha pena porque usted no conoce el amor, se ve que no conoce el amor. Y me dan pena los 3 hijos que tiene porque seguro que no lo recibirán tampoco. ¿Ahora qué? Que tengo que irme. ¡Fuera de aquí! Entonces, claro, al decirme así, mi hijo, pues claro, o sea, te dice, tú, trata bien a mi madre. Dice, no te consiento que hables a mi madre, o sea, era toda una provocación. Entonces, bueno, este señor se va para afuera antes de marchar yo, coge un montón de folios y se acerca otra vez a mi hijo y le dice... Oyes tú, dice, ¿tú sabes leer y escribir? Claro, mi hijo le contesta, más que tú, ignorante. Dice, porque puedo decirte en la página tal, el número tal, en el artículo tal, donde tú, de la Constitución Española, donde pone que tú no puedes tener a una persona esposada en las condiciones que yo estoy, y menos en un hospital. Este señor le contesta. Dice, tampoco hay ningún artículo que ponga que no lo puedo hacer. O sea, fíjense ustedes la provocación de esto. Claro, mi hijo ahí ya me manda a mí salir, ni siquiera 5 minutos. O sea, fue entrar y ya esto, salir. Ya mi hijo empieza a gritar que quiere el alta voluntaria, pero no quería el alta voluntaria porque se sintiera bien. Quería el alta voluntaria porque era una provocación continua de este señor hacia él. Entonces, claro, pide el alta voluntaria, yo pidiéndole que no marche, que se deje ahí, que está enfermo, y esto es lo que quería este señor. Se marcha otra vez hasta que se siente, o sea, va para la cárcel, se siente tan mal que tiene que regresar a los 3 o 4 días, no recuerdo con exactitud, y bueno, cuando vuelve, pues ya vuelve mucho peor. Y cuando viene otra vez, vuelve a ser el mismo teatro con este señor, de la cuarta planta lo pasan a la sexta planta, no se lo pierdan, porque, o sea, lo tuvieron de planta en planta y decían que no pertenecía a ningún médico porque el médico que llevaba esta enfermedad estaba de vacaciones. Entonces, le habían hecho unas pruebas... pero faltaba hacerle una resonancia. Han tardado en hacerle la resonancia a mi hijo más de un mes en Juan Canalejo, cuando se trataba de una importante lesión en el cerebro. Han tardado un mes en hacerle la resonancia y lo han tenido de la cuarta planta, luego en la sexta no pertenecía a nadie, luego lo pasan para la novena. Soy un rumor por las esquinas que anuncia que va a llegar el día en que todos los hombres juntos podrán caminar. La guitarra a la mañana al lado de Como iba diciendo, trouxeron outra vez para, claro, el levaron para a cárcel, na cárcel encontrábase mal porque estaba mal. Estaba fatal. Entonces volveron a traer outra vez e o levaron para a sexta planta. Eu non me recordo dos nombres dos médicos porque todos me dicían o mismo. Un me dicía unha trombosis cerebral, outros me dicía unha lesión moi importante que podía tamén ser dun golpe, que a lesión era de vello. Outro me dicía un infarto cerebral. Todo era así, non pertenecía a ningún médico porque a doutora que tiña que levalo a él estaba de vacacións. Ali o tuveron a sexta planta con este señor que despois non tuvo máis remedio que deixarme pasar, pero cando estaba él deixábame 10 minutos, cando estaban os compañeiros, porque quero nombrar que había 3 ou 4, vamos, non é que fixeran máis do que debían, facían o traballo como tiñan que facelo, considero. Entonces me deixaba máis tempo, por eso eu non comprendo que de uns a outros haya esta diferencia, que un respeto o horario que ten que estar unha persona vendo a un familiar, a un fillo, e os outros pois non respeten. Este señor tiña tomada con ele, tiña tomada comigo, eu sempre lle falei con moita educación, porque eso sí, sempre pobre, pero educada, gracias a Dios, cousa que non podo dicir o mismo. Entonces, cando estaba ese señor, me deixaba 10 minutos e se poñía sempre enfrente, o entraba para dentro, o sea, conforme entraba eu xa entraba para dentro detrás. E sempre pegado a nós, escoitando todo, nin que tuvéramos, imagínense ustedes a conversación que podía ter con meu fillo. Eu a conversación con él, pues xa bastante mal estaba, ele estaba eu tamén. Entonces, sempre esposado, e estou dicindo, sempre esposado á cama, hasta que o pasaron a novena. Na novena planta sigue o esposado. Este señor sempre, cando estaba él 10 minutos e fora, eu dicía que por favor que me deixaran quedar máis con meu fillo que estaba moi mal. Entonces él se encargaba de dicirme aos compañeiros, e ademais xente, non fagades caso a nai porque este non está tan enfermo. Puxo ao meu fillo e digo que teño testigos porque había unha persona na sexta planta ingresada cando o meu fillo estaba na novena, que había estado antes na sexta planta. Esta persona, do casualidade de que eu conocía a él e máis a muller, fun a velo e tiña o libro de Xosé de Tarrío encima da mesilla. Entonces as enfermeras dicen, ai, Xosé Tarrío, pero nos tuvemos un paciente aquí nesta planta que ahora está na novena. Dice, usted o conoce? Dice este señor, sí, conozco a súa nai, é moi bon rapaz. O sea, tuvo a mala suerte de caer na cárcel, pero é moi bon rapaz. Dice, ai, Dios mío, pois a nosa policía nos conteu que era un dos homes máis peligrosos de toda España. Dice, nos meteu o medo no corpo, pero terriblemente. Entonces, cando este señor me contou isto, digo, pero que barbaridade. Dice, sí, oh, pois eso non é verdade. Perdonen que estoy hablando, el gallego sin darme de cuenta que, a ver si podéis entender este pedazo en gallego, es que, bueno, entonces resulta que, bueno, esto marchó para, estaba en la novena planta, lo pasaron para la novena planta, en la novena planta pues sigue todo igual, vienen sus hermanos de Suiza a verlo, con la mala suerte de que cuando vienen a verlo, sobre todo el Óscar, le toca estar este señor y me hace cachear a mi hijo en la mitad del pasillo delante de todos los pacientes, como si fuese también, yo no sé. Al decirle que era hermano, le hace sacar todo de los bolsillos, mi hijo se agacha para dejar las cosas en el suelo, es humillante, lo deja pasar que viene, de hacer 2.300 kilómetros para ver a su hermano, que pide libre en el trabajo 3 días y lo deja solo 10 minutos con su hermano. 10 minutos nada más. O sea, una provocación constante. Cuando ve a su hermano, pues ya se pone malo, porque ver así un hermano en las condiciones que estaba y esposado a la cama es terrible, terrible. Y bueno, todo esto, o sea, esto era todos los días. Un día también me llego al hospital y yo le daba masajes a mi hijo en las piernas y donde podía para que le circular un poco mejor la sangre, y me veo cuando le abro el pijama, así un poco en el pecho, me veo que está todo lleno de negrones. Entonces le digo, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo estás así? Dice, nada, que me caí en la ducha. Dije yo, ¿cómo te caíste? Dice, sí, es que tengo que ir, que no puedo caminar y tengo que hacer la ducha solo. Digo yo, ¿pero cómo? Dice, me caí y aún este sinvergüenza que está aquí, estas son palabras de mi hijo, di patadas a la puerta porque no me podía levantar y viene y me dice, ¿qué hace? ¿Y por qué da usted patadas? Dice, porque me caí y no me puedo levantar. Dice, pues arréglatelo como puedas, cierra la puerta y se va. Ni siquiera llamo a una enfermera para echarle la mano a mi hijo para que se pudiera levantar. Se tuvo que levantar después de no sé cuánto tiempo, como pudo, y ir para cama. Entonces yo, con la rabia que tenía, me fui directa a la prensa y hago una denuncia en la prensa de cómo Juan Canalejo trata a sus pacientes. Entonces, claro, al salir en la prensa, el otro día voy a verlo y viene una de las jefas de allí, de la planta donde él pertenece, no me acuerdo ahora cómo que, bueno, una de ellas, y le dice a Tarrío, dice, Tarrío, ¿qué te ha hecho el hospital a ti? Claro, él no sabía nada, porque yo no le voy a ir con estos rollos a mi hijo, entonces dice, a mí nada, porque no se trata bien, y dice, sí, ¿por qué? Y dice, no, es que salió en la prensa esto, de que el hospital Juan Canalejo, que no te duchaba y no te ayudaba y que estabas todo negro. Y yo, nosotros de eso no sabemos nada. Entonces le dije yo, mire, no se dirijan a mi hijo, se dirigen a mí. Le dije yo, ustedes no saben nada, esperen un momento. Entonces le abro la chaqueta de pijama a mi hijo, le dije yo, mire, para aquí. Dice, ¿y esto qué es? Le dije yo, esto es que ustedes no ayudan a mi hijo a ducharse. Y pídenle a Dios que mi hijo no rompa algo o se muera en la ducha. Dice, porque entonces va a ser peor. Entonces, desde aquello, o sea, pidió perdón esta señora y desde luego, desde aquella pusieron dos personas para ayudarlo. Dije, ustedes no se dan cuenta que mi hijo no puede caminar, ni puede ducharse solo. Ustedes no se dan de cuenta de esto. Bueno, a partir de eso, tuvo ayuda de parte de estas enfermeras. Luego viene la doctora que dice que le pertenecía y a la semana de venir es cuando le hacen la resonancia. Todo esto pasa un mes y pico, o sea que él vuelva a entrar a primeros de julio de cuando él pidió la alta voluntaria por este señor que le provocaba de continuamente y le hicieron la resonancia, si mal no recuerdo, a últimos de julio, primeros de agosto. Entonces esta señora lo único que hace es darle unas pastillas para el riego, o sea, lo pinchaban en la barriga y luego unas pastillas, o sea, como pastillas cuando fue que le dieron el alta y más nada. Y ella dice que nosotros le pedimos los retrovirales, ¿no?, para darle a José porque tenía las defensas muy bajas. Entonces, ella dice que, bueno, que los retrovirales que tiene que, después de estar una semana o dos con ella, no recuerdo bien, decide darle el alta y yo le digo, o sea, dale el alta. Me dice ella a mí, yo hablo con ella porque acudo todos los días al hospital y dos veces a la semana, que es cuando informan a los familiares de cómo va el paciente. Fíjense ustedes que yo, o sea, cuando fui, no llamaban a la madre de Tarrío, llamaban a todo el mundo menos a la familia de Tarrío. Entonces, eso todos los médicos que él tuvo. O sea, por los que pasó. Entonces yo tenía que entrar otra vez adentro cuando terminaba todo y decía, pero vamos a ver, ustedes no informan de Tarrío. Dice, ay, perdonen, es que no creímos que tendría familia. Y yo, pues sí, él tiene familia, yo soy su madre y pido que se me informe. Y a partir de ahora, por favor, llamen por la familia de Tarrío. Entonces es cuando me informaba. Ella me dice que encuentra una lesión muy importante en el cerebro de mi hijo, muy importante, una lesión, me dijo una lesión, no me dijo más nada. Y que podía volver a darle y que no, o sea, que le, incluso que era posible que le siguieran dando microinfartos y que le podía volver a repetir y que podía quedarse. Entonces, yo le digo qué tratamiento le da y me dice que le están dando para el riego y que necesita, digo, pero vamos a ver. Yo a todo esto ya había hablado con los médicos que cómo podían consentir que tuviesen a mi hijo esposado y sobre todo en ese brazo que se supone que tiene que tener una rehabilitación, unos masajes y que no podían tener. Dice usted, todos los médicos me contestaron lo mismo. Usted limítese a preguntarnos por la enfermedad de su hijo. Dice el resto a nosotros no nos compite. Estas son las respuestas que a mí me han dado los doctores. Entonces, cuando ella me dice que no puede hacer más nada por mi hijo y que le va a dar el alta, le dije yo, pero usted cómo le va a dar el alta a mi hijo, conforme está mi hijo, y cuando usted me está diciendo que está completamente paralizado. Yo pido y exijo que venga un terapeuta a hacerle la rehabilitación aquí, porque ella me decía que había que hacer una rehabilitación. Entonces dice, no, es que tiene que ir a hacer la rehabilitación a OZA, a otro hospital que está por debajo de este. Entonces le digo yo, pero vamos a ver, bueno, pues no le dé el alta, usted no le puede dar el alta, si es que no viene el terapeuta aquí, me lo mandan en ambulancia abajo y cáganla. No, pero yo eso no lo puede hacer, eso tiene que pedirlo a la cárcel, él pertenece a la cárcel, me dice esta doctora. Le da el alta a mi hijo y me lo manda para la cárcel, sabiendo que mi hijo estaba para morir, me lo manda para la cárcel. Una doctora que se supone que tiene que mirar por el paciente, que se ha saltado todo lo que ellos juran, que tienen que respetar. Me lo mandó para la cárcel y le dije yo, no me mande a mi hijo para la cárcel porque no me va a salir. En la cárcel no me lo van a mandar a hacer ni rehabilitación ni nada. Y dice, señora, yo no puedo hacer más nada. Entonces le dije yo, ¿cuándo le dan el alta? Mañana. Al otro día digo yo, ¿a qué hora? Dice, por favor, me lo tiene hasta que yo venga, no le dé el alta. Dice, muy bien, me lo prometió. Llego allí, ya fui temprano porque ya me olía a mí algo, con una amiga, me llego a las 11:30 de la mañana y me encuentro con que mi hijo ya no está. Y le dije yo, ¿usted me ha prometido? Sí, pero es que la policía me dijo que por razones de seguridad tenían que llevarlo antes. Y cuando salen familiares de los pacientes que estaban allí, se me cayó el alma al suelo de lo que me contaron, porque me dicen que mi hijo no podía caminar, que todo el mundo lo sabía, le meten la bolsa cargada de libros que él tenía, con la ropa toda, esposado con las manos hacia atrás, con una mano que no tenía fuerza y en la otra le meten la bolsa, cargando ni silla de ruedas ni nada, se levantaba y se caía, se levantaba y se caía. Fue humillante, la gente toda me contó, fue humillante. Humillante lo que hicieron en el hospital y sobre todo este señor, porque por desgracia le tocó estar también el día que él tenía que salir. El compañero, el compañero que estaba con este señor, resulta que ve la situación de mi hijo, como estaba mi hijo, y le dice, hay que poner una silla de ruedas, de eso nada, que no está tan malo que camine. Y así lo llevaron para la cárcel. Lo llevan para la cárcel, nosotros empezamos a mover todo para que lo excarcelen. Él me llama desde la cárcel diciendo, mamá, por favor. Él había sido siempre tan fuerte y me dice, mamá, por favor, sácame de aquí que me muero. Estoy en enfermería y no veas cómo nos tienen. Dice, nos tenemos que lavar unos a otros. Terrible. Bueno, ya no puedo seguir contando lo que él me dijo porque ha sido terrible. Entonces, en agosto, yo no sé si llevaría una semana y algo, conseguimos la excarcelación de él y cuando sale mi hijo ya por la puerta de la cárcel, sale en una silla de ruedas, ya que no podía ni escribir siquiera, quería coger el bolígrafo, pero no podía escribir. Lo llevo para casa, lo tengo en casa, pero mi hijo a menos, hasta que me doy cuenta que ya no puede casi comer. Lo llevamos otra vez a Juan Canalejo, allí le vuelven a hacer no una resonancia, sino un TAC, y dicen que bueno, que el estado de Tarrío, les estoy hablando de cómo una doctora puede mandar una persona de alta, sobre todo a una cárcel, cuando ya a la semana y media ya mi hijo ya casi no podía comer ni hablar, ni coger un bolígrafo. Lo llevamos a Juan Canalejo porque vemos que cada vez que está peor, le hacen un TAC, me dicen que está muy mal y me lo mandan para otro hospital. O sea, anduvieron con él de aquí para allá como si fuese un perro. Nos vamos a Ventelago, hecha allí 2 semanas, allí le da un ataque al cerebro, fue terrible porque yo estaba allí, y fue terrible como vi a mi hijo, unas convulsiones terribles que le dieron, que ya la doctora me dice que bueno, que mi hijo que está muy grave y que está muy grave, que no tenía salvación, a la doctora se le escapa lo que tiene mi hijo y lo remite otra vez a Juan Canalejo porque dice que ella, de la enfermedad que tiene mi hijo, no entiende nada. Me manda a Juan Canalejo. En Juan Canalejo lo ingresamos y ese día pues no aparecía el médico. Hasta que mi hija y yo, que ya todo esto había venido mi hija de Suiza, porque yo la llamé diciendo que me habían dicho que, bueno, que de un momento a otro se podía quedar. Y no aparece el médico desde que ingresó de por la mañana. Luego pues exigimos que venga el médico, los médicos vienen y bueno, allí una nos ofrece pues sedarlo y tal, y no quisimos, mientras tuviera vida, pues que nosotros teníamos esperanza, hasta que entra en coma. O sea, fue a ingresar, por ejemplo, creo que no sé si fue un viernes, y de noche ya se puso en coma. Entonces exigimos, claro, que lo lleven a la UVE, porque yo supongo que una persona que está con esta gravedad tiene que ir a cuidados intensivos, no estar en una simple habitación donde había cuatro personas. Entonces lo llevan allí, entonces ya nos dicen que tienen que hacerle una, ya entra en coma profundo, que tienen que hacerle una traqueotomía para respirar, porque él no es ya capaz de respirar. Entonces, pues autorizamos a la doctora y ya bueno, queda en coma total, en la UVE durante un mes, y ya luego deciden pasarlo para el sanatorio de Oza, donde tengo que decir que en el sanatorio de Oza la doctora que lo atendió fue una de todos los médicos que él pasó, la más humana, donde yo veía que sí, se acercaba a mi hijo, le cogía la mano, hablaba con él, lo miraba, y donde exigió que se pusiera en una habitación donde pusieran una cama también para su madre, para estar allí. Y bueno, de esta doctora solo tengo que decir cosas buenas, porque vi que efectivamente ella cumplía con el trabajo como tenía que cumplir. Y bueno, y solo decir que el señor que decía que no hicieran caso a su madre porque que no estaba tan grave como estaba, solo me queda decir que mi hijo, que él tiene los suyos vivos, pero mi hijo en menos de 6 meses murió y no lo tengo conmigo. Y bueno, ya con esto, de momento, quiero concluir. Continuamos aquí en este especial de la Radio Calimero. Vamos a escuchar un temita que se lo dedicamos pues a Pastora y a todas esas madres que luchan por sus hijos y por sus hijas, a todas esas luchadoras, ¿no?, que también son víctimas de la crueldad carcelaria, de la crueldad del Estado. Es un temita ahí pues dedicado para todas estas madres. Madres que atentas y en la oscuridad buscan el rastro de todos sus hijos, van hasta allí donde está la verdad, buscan los rostros desaparecidos. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas rebuscando a tientas en la oscuridad. Madres sin más que un impulso de amor, como un candil que ilumina en lo oscuro, aún en la noche persiguen el sol para su Parece que hay algún problemiña ahí con esta canción, a ver si lo arreglamos y la escuchamos después. Lamparitas persiguiendo el sol. Yeah. todas construyendo un espacio de luz. Madres heridas sin más que perder. Cuando se arriesgan no piensan en ellas, en su reclamo no anhelan poder. Solo la vida delata sus huellas. Madres de madres, abuelas sin madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando sin más que perder. Arriesgando sin más que perder, todas madres arriesgando sin más que perder. Continuamos con este especial de la Radio Calimero dedicado al compañero y al amigo José Tarrío González. Vamos a seguir con la entrevista. Antes vamos a hablar un par de cosas que se nos quedaron en el aire de estos meses en el hospital. Contamos para ello con una amiga de José, una amiga de Pastora, que nos va a decir un poquito, pues un par de cosas que se nos quedaron antes en el aire y pues sobre su situación. Hola, yo soy Angelina, amiga y vecina de Pastora y también de José. Y puedo desde aquí, y por eso estoy aquí, para acompañar a Pastora, porque de lo mal que se encuentra y de cómo está toda la situación y todo lo que ha vivido, pues vengo aquí a manifestar y que todo el mundo sepa y a corroborar que como persona que estuve en la medida de mis capacidades apoyándola y presenciando toda la situación que ella vivió con su hijo una vez que ingresó en el Juan Canalejo, pues no es más que constatar todo lo que ha hecho, tanto el hospital como los policías que lo custodiaban. Y después un dato, por ejemplo, que obvió ahora Pastora y que me viene a mí a la mente, es la cuestión de la rehabilitación que le habían vamos a ver, es que ya uno ya se pone nervioso de, tienen que disculpar porque se pone una nerviosa de vivir tantas injusticias y de vivir una situación tan tensa, y esto de recordarla y rememorarla pues le pone a uno más en tensión. Pero vamos, la cuestión es que la rehabilitación que le había dado la doctora Castro cuando había hecho la resonancia magnética, esta rehabilitación tendría que hacerla en el sanatorio de Oza. En esto le había dado también, como había dicho Pastora, el alta a José para irse a Teixeiro, otra vez a prisión, en las circunstancias terribles en las que se encontraba. Y que su madre, Pastora, tendría que pedir, como enfermo de externos, que ya no era un interno, sino como un externo, tendría que Pastora y tuvo que pedir la cita de rehabilitación de su enfermedad en Oza. Y que en prisión, que ya lo mandarían, desde prisión, que ya lo mandarían a hacer las rehabilitaciones. Pues bien. Esto a primeros de agosto, la cita de Oza no vino hasta finales de agosto. Y la cuestión es que al haber solicitado por diversos medios, todos los colectivos, y solicitado la excarcelación de José por la situación en la que estaba, porque las circunstancias en que estaba, pues para que viniese para su casa, porque no eran las condiciones de esta. Pues en esto, cuando llega la excarcelación y le sacan en silla de ruedas para el domicilio de su madre y la situación era de decir que ya no podía ni escribir con lo que a él le gustaba escribir todos los días y leer. Eso lo recuerdo bien y soy testigo de ello en todos los años que lo he conocido. Y entonces llega a su casa y en una situación de decir desesperada, varios de los compañeros, compañeras y amigos del círculo de Coruña y de alrededores que estaban continuamente apoyando a su madre, pues y su madre en contacto continuo con sus otros hijos en Suiza, decidieron que ante la tardanza y la gravedad de José, pues decidieron hacerle una rehabilitación en una clínica privada todos los días, subiendo y bajando escaleras. Incluso su madre pidió la asistencia de ayuda a domicilio al ayuntamiento, que por cierto le vino concedida cuando ya José estaba en fase terminal en Oza. Es decir, y cuestiones que nos hemos movido todo el círculo que conocíamos para decir, advertir de la situación gravísima y que estaba una madre sola con su hijo, que sí estaba muy contenta de tenerlo en su casa, pero que la falta de asistencia médica, la falta de asistencia social de una señora, de una madre que tiene una minusvalía que aún ella no está en condiciones de afrontar. Yo no sé, es que no me lo imagino, no sé de dónde sacó esta mujer las fuerzas. Es que hay que tener un coraje, es que hay que tener un valor para vivir y afrontar la situación que ella ha vivido y cómo se ha esmerado en atender y cuidar de su hijo. Y es decir, es que es indescriptible, vamos, indescriptible. Después, otra de las muchas humillaciones a las que hemos tenido, de las que hemos sido testigos, por desgracia que tengan que suceder, que tengas que ser testigo en días de hoy de esto, de que compañeros que estaban acompañando, compañeros de José, que estábamos, cuando estábamos en Juan Canalejo, en la sala de espera, venían los, y estábamos a la espera de noticias, estábamos acompañando a su madre, varias amigas, vecinas y compañeros, y tuvimos que nosotras ser testigos de cómo dos miembros de la Policía Nacional venían a la sala de espera y vinieron a altas horas de la madrugada a pedir la identificación a dos compañeros que se identificaran en la sala de espera de Juan Canalejo. Es que es inconcebible, es inconcebible. Decir cómo se lleva la persecución y la represión de las cárceles a la calle, a un centro sanitario. Es terrible. Ya la persecución y la represión que sufrió su madre y José, que en primer lugar era el principal a atender, y la persecución, y después trasladarla a su madre. Y recuerdo también en estas sesiones que sufrimos de altas horas de madrugada, de estar a la espera de resultados y que nos eran negados por parte de las autoridades sanitarias y demás, ver cómo la madre ya desvanecía, tuvimos hasta incluso que y tuvieron que venir los servicios de asistencia y la madre se negaba a, en cierta medida, yo no necesito asistencia, la asistencia quien la necesita es mi hijo, pero la madre por momentos perdía casi la conciencia allí fuera, se desvanecía, es que era tal la impotencia que sentíamos hasta incluso los que la estábamos acompañando, que vamos, es que Javier, te paso a ti y a ver si puedes continuar tú para explicarnos las condiciones en que también otra de las muchas humillaciones, y tú puedes contar si te parece bien, cuando le hacían a José ir a firmar en las condiciones los partes al juzgado. Pues así es, como ya nos ha dicho antes nuestras compañeras Sanselina y Pastora, pues bueno, evidentemente todo lo que han dicho es cierto, yo lo puedo corroborar porque he estado bastantes días en el hospital, y también pues quería decir que José, que era un preso preventivo, porque el juicio se había declarado hace unos meses, pero todavía estaba pendiente de recurrir, y cuando por fin conseguimos que le diese la libertad provisional, pues le hicieron ir a firmar a la Audiencia Provincial de Coruña los días 1 y 15 de cada mes. El problema es que José vive en Oseiro, que es un pueblo que está a unos 10 kilómetros de Coruña, vive en un segundo, y tenía que bajar todos los días las escaleras. Lógicamente, en el estado en el que estaba era imposible. Su madre pues tampoco podía cargar con el peso que lógicamente José, un hombre mayor, pues pesa sus kilos, y tener que bajar dos pisos una mujer que tiene una invalidez del 100%, pues es completamente imposible. Eso quiere decir que los amigos y los familiares pues teníamos que intentar desplazarnos, intentar ayudar a José para que pudiese firmar y que no le fuese a buscar a la policía a casa. Y bueno, hablamos en la audiencia provincial de que a ver si podían arreglar eso, y dijeron que no, que tenía que presentarse, y si no, que lo volvían a meter para adentro. También otra cosa que nos olvidamos de comentar es que parece ser que dos policías se presentaron a la casa de José Tarrío, iban de paisano, y le dijeron a la madre que querían hablar con José. La madre lógicamente se negó porque dijo que si tenían algo contra él, pues que fuesen al juzgado y que pusiesen una denuncia o que tuviesen la autorización para entrar en casa o para hablar con el abogado. En este caso, pues lógicamente la madre pues se negó y lógicamente no tenía nada contra él la policía, ni mucho menos. Era más que nada, yo supongo que algo para molestar o simplemente algo anecdótico. Y bueno, en este caso pues la madre dijo que mejor que se fuesen, y los policías, como no tenían autorización ninguna, se tuvieron que ir. Y bueno, no sé, es imposible comentar todo lo que queremos comentar. Es un mes entero en el que hemos tenido que soportar auténticas humillaciones y en el que se han vulnerado todos nuestros derechos. Y bueno, ya con esto pues le paso la palabra otra vez a Óscar. Continuamos aquí en la Radio Calimero, en el 108.0. Vamos a seguir hablando con Pastora y con los amigos y las amigas que tenemos hoy aquí, pues eso, para informar un poquito lo sucedido con el compañero José. Nos acaban de explicar muy bien pues esos meses de enfermedad, esos meses de continuas injusticias y esos meses donde pues la salud de José y la vida de José no fue tenida en cuenta para nada por instituciones penitenciarias, ni por los responsables del hospital, ni nada. Y ahora pues podemos pasar a hablar un poquito en el tiempo más para atrás sobre los meses que el compañero José Tarrío González pasó en la calle, ¿no? Para informar un poquito, digamos que el compañero salió en abril del año 2003, pues digamos, hombre, con sus miedos y sus fantasmas, pero en una situación física y psicológica bastante buena, ¿no? Salía con ganas de viajar, de aprender, de comunicar, demás, ¿no? Cuesta y duele bastante imaginarse que 5 o 6 meses después un José totalmente destrozado, ¿no?, pues se dejaba de tener en una calle de la Sagrada Familia ahí en Coruña, ¿no? Cuesta bastante entender esa transformación, ¿no? A ver si ahora podemos, pues, hablando con la madre, pues podemos arrojar algo de luz sobre lo que sucedió para que José, pues, saliera bien y 5 meses después se dejara de tener totalmente hundido, ¿no? Para entender esto, no podemos hablar de otra cosa que el Estado siguió con su política de exterminio fuera de la cárcel. No le llegó con haberlo secuestrado durante 16 años y con haber pues intentado exterminar durante 16 años que estuvo José dentro, sino que cuando salió, también esa política de exterminio siguió por parte de la Brigada de Información de Coruña, que fueron los que en esos meses pues hicieron un plan para que el tiempo que pasara José Tarrío en la calle fuera el menor tiempo posible, ¿no? Eso, decir, desde el primer momento que estuvo José en la calle, la presión policial fue brutal hacia él, hacia sus compañeros, amigos y familiares. Le hicieron ver que no era libre, que es decir, que era un cuarto grado, que iba a seguir estando vigilado. Al Estado no le interesaba que una persona como José, que podía hablar tanto y podía pues dar nombre a torturadores, a momentos, podía echar mucha mierda sobre sus verdugos, ¿no? Pues no le interesaba que esa voz se escuchara y que esa voz saliera a la calle, ¿no? Por eso esa política de exterminio, que incluye en un primer momento un control, es decir, hacer ver al compañero José que está controlado y que todo lo que haga pues lo va a tener a la policía detrás. Y no solo la policía se conforma con esto, sino hay un plan pues como antiguos amigos de José y demás, que es un plan para directamente, pues no sé, pues exterminarlo, como se le quiera llamar. Ahora no sé lo que nos puede comentar Pastora, pues sobre tu opinión de esos meses. Tú lo viviste, viviste ese control policial, viviste esa estrategia por parte de la Brigada de Información de Coruña, del Ministerio del Interior, de quien sea, ¿no? Y no sé qué nos puedes comentar, tú lo viste, creo que estás de acuerdo en eso que digo, que cuando salió, sí pudo salir con sus miedos y con sus fantasmas, porque en la cárcel es lo que tiene, ¿no? Te deja la cabeza pues tocada y te deja tocado, pero salió pues fuerte, sano, con ilusión. ¿Y qué pasó para que desde abril, que salió en mayo del 2003, que salió pues físicamente, mentalmente bien, pues qué pudo pasar para que en septiembre del mismo año, es decir, 4 o 5 meses después, José se dejara de tener en una calle, en una situación un poco hundido, ¿no? Por esos fantasmas y esos miedos de los que hablamos. No sé, tú viviste esa presión de primera mano, porque también te tocó estar ahí, te tocó tener a los policías en la puerta de tu casa durante varios meses. Y no sé si quieres comentar algo sobre estos meses que tu hijo estuvo en la calle y todo sobre la presión por parte del Estado y de la policía. Y no sé, lo que quieras, está el micro ahí. Bueno, pues yo quiero decir de que mi hijo, cuando salió, sí, se le veía físicamente muy bien, con ganas de vivir, eso sí. Por dentro verdaderamente estaba machacado. Y tenía que estar machacado porque después de 14 años, 12 de ellos en FIES, deshacía cualquier... Bueno, yo no hubiera resistido ni siquiera 2 meses. Entonces, cuando mi hijo salió, quiero decir aquí que mi hijo, en estos 14 años, 12 en FIES, cuando mi hijo fue metido en la cárcel, entró para pagar 2 años y medio, como la gente bien sabe, porque entró sin delito de sangre ninguno, y se han convertido en 14 años, solo por reivindicar sus derechos y los derechos de todos los presos. Lo han tenido 12 años en FIES. Y quiero que sepa la gente que FIES no está aprobado por la Constitución española. Y quiero también decirle a la gente que como máximo solo se puede estar en FIES 1 mes. Y a mi hijo y a los hijos de tantas otras madres, mi hijo ha vivido 12 años, sobre todo 8, completamente aislado en una celda. Incluso en el patio, al patio salía solo. Entonces yo no sé dónde, quién es el delincuente aquí. Yo me pregunto, ¿quién es el que verdaderamente salta las leyes? ¿Mi hijo que está dentro o aquellos que, amparados por ellas, se vengan de los seres humanos, sobre todo de los pobres? Cuando salió afuera mi hijo, cuando salió para afuera, mi hijo llegó a casa, yo le tenía un dormitorio con su camita, dice: mamá, no lo puedo creer, por fin una cama para mí grande. Yo recuerdo que mi hijo con las 2 manos se tapaba, porque se ve que pasan tanto frío que tiene que ser terrible, una cama grande para él que le tenía, cogía las mantas y el nórdico y se tapaba por los lados, o sea, se tapaba desde las piernas hasta arriba, metía la ropa debajo de él. O sea, es una situación que hay que estar ahí y ver cómo él hacía para darte de cuenta de cómo estaba. Se tapaba, yo le decía: cariño, no, pero ¿cómo te tapas así? Ay, mamá, es la costumbre de la cárcel. Me levantaba yo de noche al servicio, que caminaba descalza, el piso mío es de parqué, de madera, procuraba no hacer ruido, pero ya él estaba. ¿Quién anda ahí? O sea, cuando quedaba a dormir, dormía con un ojo cerrado y el otro abierto. Yo le decía: cariño, ¿estás despierto? ¿Quién anda ahí? Siempre sobresaltado. Mi hijo no dormía nada, porque se levantaba a cada momento. Y dice: mamá, es la costumbre. Es la costumbre. O sea, estaba como a la expectativa, como si alguien fuese a entrar y le fuese a hacer daño. Luego recuerdo también, Óscar, que cuando comía un yogur, me llamaba mucho la atención porque yo le ponía el yogur y la cucharilla para comer y él siempre sacaba la tapadera y metía la tapadera, la hacía como si fuese una cucharilla y cogía el yogur y comía con eso. Yo le decía: cariño, ¿tienes la cucharilla? Ay, mamá, es la costumbre. O sea, pero eso desde que salió hasta que volvió a entrar otra vez, ¿eh? O sea, unas costumbres que verdaderamente, en fin, terrible. Y luego, a la semana de salir, sí que es curioso porque llegó una vez a casa y dice, qué horror, y le digo yo, ¿qué pasa? Dice, tú sabes, ya me ha parado la policía dos veces en la calle porque me vieron con la mochila, dice, me siguen. Me siguen porque los encuentro en todas las partes, me hacen sacar las cosas de la mochila, el chándal y todo lo que llevaba, y dice, saca las cosas, te río. Dice, sí, hombre, sí que las saco. Y a la semana siguiente me viene diciendo lo mismo, que la policía que lo seguía y que la había hecho también otra vez sacar las cosas. O sea, mi hijo salió de la cárcel, pero lo seguían igual. O sea, mi hijo fueron a por él. Y yo desde aquí quiero decir que hago al Estado español responsable de la muerte de mi hijo. Yo dejé a mi hijo sano, cuando lo cogieron, lo metieron en la cárcel, yo dejé a mi hijo sano. Y dije siempre que a mi hijo me lo iban a entregar muerto. Y la gente que me conoce sabe que siempre dije esto. Y así ha sido. Y hasta ni muerto, o sea, me lo entregaron cuando estaba ya muerto, pero muerto de todo. Porque hasta cuando estaba para morir, hasta lo tuvieron esposado. Porque aún estando enfermo, cuando lo dejan, conseguimos sacarlo de la cárcel en agosto, mi hijo está en una silla de ruedas, mi hijo casi no puede comer porque incluso la comida que come tiene que ser toda pasada y se atragantaba con ella, que yo muchas veces me he llevado un susto terrible porque creí que se me moría, porque no, el motor ya no le funcionaba y me llegan dos señores por la puerta. La primera vez que me llegaron a casa, que yo nunca, la verdad es que nunca la policía había venido a mi casa, y me llegan por la puerta y vestidos de paisanos y me dicen, mire, digo yo, buenos días, dice, buenos días. Sí, ¿quiénes son ustedes? Dice, somos policías y queremos hablar con su hijo. Me muestran una placa, los mando pasar y le digo yo, ¿y qué quieren ustedes? O sea, ¿qué le quieren a mi hijo? Dice, no, es que queremos hablar con él porque han cometido ahí un robo. Han cometido ahí un robo y venían creyendo que era mi hijo y mi hijo en una silla de ruedas. Vamos. Claro, les dije yo, mire, ustedes son conscientes de cómo está mi hijo. Ustedes no están conformes después de haber hecho con mi hijo todo lo que han hecho. Dice, pero ¿qué coño quieren ustedes? ¿Qué coño le quieren ustedes ahora a mi hijo? Pero ustedes saben cómo está mi hijo. Entonces, claro, quedaron un poco parados al ver la reacción que yo tuve. Le dije yo, si tienen algo contra mi hijo, vayan ustedes al juzgado, ponen una denuncia o se ponen en contacto con el abogado de él. Dice, pero no vengan más a molestarme aquí, a mi casa, ni a mi hijo tampoco. Porque desde luego yo no le... Es que solo hacer unas preguntas, ni esto. Entonces uno de ellos cogió al otro por el brazo, dice, vamos, y se marcharon. Thank you. sobre un proyecto de película que desde hace años pues hay un director interesado y había un guión hecho ya pues sobre el libro, sobre Urien Brewer y sobre la realidad carcelaria que le tocó vivir a José y a toda esta generación de hombres y mujeres, y parece ser que ahora está paralizada por motivos extraños, ¿no? No sé qué nos puedes comentar al respecto, tú que estás en contacto con el director y con el guionista y demás, ¿no? Había una productora interesada para hacer una película de él desde hace 5 años, como, o sea, está el contrato en caso firmado por la productora, primero por el guionista, que director de la película, el que iba a hacer la película, y luego una productora estaba interesada en hacer la película, un largometraje, de lo que es el libro de que escribió Tarrío, titulado Huye, hombre, huye. O sea, todo lo que está aquí escrito, la mayoría de la gente que lo leyó sabe lo que está. O sea, como, o sea, es una denuncia a todo lo que se pasa en la cárcel y lo que se hace con la mayoría de los presos, los que dicen que son peligrosos, cuando en verdad los peligrosos son ellos. Pero bueno, yo, o sea, se me hace extraño de que no tenga noticias de este director. Un chico majísimo que ya había estado en casa comiendo en mi casa y que había ido a ver a mi hijo, estaba muy entusiasmado y muy ilusionado de poder llevar esto a la grande pantalla, puesto que él se dedicaba a hacer cortometrajes. Entonces, como vi que tardaban tanto en dar señales de vida, llamo a este chico y bueno, me dice, hola, ¿quién es tal? Y le digo, mira, soy Dominga, hola Dominga, tal. Le dije yo, mira, te llamo para decirte que, bueno, no sé si sabes que Tarrío ha muerto. Y dice, hombre, sí, me he enterado todavía el mes pasado que fui a Barcelona por casualidad y veo un panfleto en una columna de él donde decía que había muerto, me quedé de piedra. Voy, cojo de regreso a casa, abro el ordenador y veo, bueno, todo lo que ha acontecido. Y bueno, yo le conté así por encima, digo yo, ha sido terrible, porque no lo han dejado ni morir siquiera en paz. Y entonces dice, me parece terrible. Y entonces le digo yo, mira, yo te llamaba a ver qué pasa con la película esta, que como no has dado señales de vida. Y entonces él me dice, calla, te cuento. Dice, mira, la productora ya sabes que estaba aceptada. Tengo el guión hecho y resulta que me dicen que, bueno, que haga otro guión de otra cosa, porque ya no van a hacer películas con tema de cárceles. Entonces yo les pregunto que por qué, que estaban tan interesados, habían ya aceptado y tal, y me dicen que no querían hacer temas de cárceles. Entonces a mí me extrañó mucho esto y entonces a las 3 semanas justo de decirme esto, me encuentro que habían aceptado la película de otro preso, una película de otro preso, hablando de cárceles. Entonces le pregunto qué pasaba con la película de Tarrío. Y ellos me dicen que, bueno, no me dan ninguna explicación. O sea, me dicen que no quieren y que habían aceptado este y esta y punto. Yo creo, esta es la conversación que he tenido con este chico, y me dice, yo creo que esta película la han parado. O sea, interesaba que se parara esta película, que esta película no saliera, porque el libro de tu hijo, Pastora, habla, da nombres, da apellidos y habla de torturas y denuncias. La película del otro preso habla al principio, pero luego es como un cuento de hadas. Esto es lo que me ha contado. Y bueno, y esto es lo que tengo que decir. O sea, la película ha sido parada, este chico lo piensa, yo lo pienso, y creo que ya la mayoría de la gente, a partir de saber esto, creerán que sí, que efectivamente fue parada esta película. No interesa, como no interesaba Tarrío vivo tampoco, como fue seguido desde que salió de la cárcel. Fue seguido, perseguido, machacado, humillado, y han hecho con él lo que no se hace ni siquiera con los perros. Con él y con su familia y con su madre. Y yo no sé ni cómo pueden dormir esta gente, no sé cómo pueden mirar a sus hijos a la cara. No sé ni cómo pueden vivir gente así. Gente totalmente carente de sentimientos. y de valores humanos. Continuamos aquí con esta entrevista y vamos a ir ya pues haciendo las últimas preguntitas y seguir hablando un poquito más con Pastora. Decir antes de continuar con la entrevista que el caso de Soseta Río no es un caso aislado, ¿no? Ahora vamos a hablar de cifras y de datos oficiales del año 2001 al año 2004, es decir, 4 años. 1.012 personas resultaron muertas, pues tanto en cárceles, centros de menores o comisarías, es decir, 1.012 personas resultaron muertas estando bajo custodia de la policía, ¿no? Esto demuestra que la cárcel o cualquier forma de represión, sea centro de menores, comisarías, cárceles o demás, simplemente son centros de exterminio, ¿no? Estos datos, no sé cómo a esos demócratas, pues no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza viendo que su sistema echa aguas por todos los lados y que está hecho una mierda, ¿no? Eso, hablamos de datos oficiales, más de 1.000 personas muertas o asesinadas en un periodo de 4 años bajo custodia del Estado español, ¿no? Estas cifras pues nos hacen plantearnos, no sé, no hace falta mirar hacia Irak o hacia otros países que estén en guerra para ver las miserias, ¿no? Aquí en el Estado español tenemos muchas miserias, vemos que el caso de Soseta Río no es un caso aislado, es el pan de cada día dentro de la política penitenciaria y del sistema represivo español, ¿no? Y vemos eso, que como dato, eso, más de 1.000 personas murieron bajo custodia del Estado desde 2000 a 2004. Decir que este dato aún se queda pequeño porque en este porcentaje, en estos números de más de 1.000 muertos, no se incluyen aquellos compañeros y compañeras presas que lo soltaron en fase terminal un mes antes de morir y que murieron ya en la calle. Estos no cuentan para esos datos, es decir, estaríamos hablando de un mogollón de hombres y mujeres asesinadas sin ninguna responsabilidad ni moral, ni penal, ni nada, ¿no? Son otro número más para engordar sus cifras de exterminio, ¿no? Ya para seguir ahora con la entrevista y con Pastora, ¿no? Pues decir una preguntilla, hay algo, no sé, vemos que esta sociedad tiene asimilada la cárcel, igual que tiene asimilada las escuelas, los hospitales, ¿no? Es algo normal, es algo normalizado, ¿no? Esto, entonces, en cierto modo, la gente que vive en esta sociedad son responsables directos también de que las cárceles existan, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué le dirías a toda esta gente normal de la sociedad que cree que realmente la cárcel son centros de reinserción, que cree que realmente la cárcel es algo necesario, igual que son necesarios los hospitales o las escuelas o cualquier edificio público, ¿no? ¿Qué tendrías que decirle a esta gente que cree que la cárcel sirve para algo y que cree que la cárcel reinserta? Que digamos que es una mayoría bastante grande y aplastante. Pues yo diría a toda esta gente que están completamente equivocadas, como lo estaba yo hace muchísimos años, que la cárcel no sirve para nada, lo único que sirve la cárcel es para destruir todo sentimiento humano, ¿eh? Y para destruir a las personas física y psíquicamente. Porque de hecho cuando salen, sí que salen con un odio hacia la sociedad terrible, porque con el dinero de la sociedad se paga, ¿eh? Se paga a esta gente que trabaja en la cárcel y se paga la cárcel. Esa no es la solución. Y la cárcel, quiero decir que está llena de chavales, la cárcel está llena de pobres, que yo creeré que existe justicia cuando la cárcel vea pobres y ricos, porque el que roba verdaderamente es este, que se hace rico a costa del sufrimiento de los demás. Y cuando yo vea, vamos a ver, ponemos por ejemplo, los traficantes, los grandes traficantes, pagan una fianza y están libres. Están libres para volver a hacer más daño, para que caigan más chavalitos. Esos los dejan libres. Y sin embargo, el chaval que a lo mejor roba para tomarse una pequeña dosis, ese va a la cárcel. Y lo meten 12, 14, 15 años, claro, como no hay dinero para pagar un buen abogado y estos otros señores, sí. La cárcel solo fue hecha para los pobres, para todo lo que molesta a la sociedad, meterlo ahí. Y yo digo, en todo el mundo hay un montón de cárceles, hay un montón de presos metidos. ¿Dónde está la familia de todos estos presos? ¿Por qué no protestan? ¿Por qué no denuncian? Porque todo lo que está en la cárcel no es malo. Todo lo que está en la cárcel no es malo. Y la cárcel, desde luego, que no sirve para reeducar a nadie. Para reeducar a la gente hay psicólogos, hay sociología, ¿eh? Para hablar con estos chavalitos, hablar con estas personas, saber atacar el problema por otro lado. No hacer con ellos las salvajadas que hacen. Y yo digo todo esto porque lo he vivido. Lo he vivido en el cuerpo de mi hijo. Lo he vivido yo yendo a visitar a mi hijo, que me lo han llevado por todas las partes de España, sin tener dinero. He llegado a pedir créditos para poder desplazarme desde Suiza, venir a España, coger aviones, ¿eh? Porque lo han llevado para todas las partes, como vuelvo a decir, Salamanca, Sevilla. O sea, es terrible lo que hacen con los presos y con los familiares. De decirte que puedes pasar un paquete, llegas a la cárcel y que lo puedes pasar en un bolso de mano que tenga cremallera. Llegas a esa cárcel y luego te lo cambian para otra, vas con el dichoso bolso de cremallera y te dicen que no vale, que tiene que ser una bolsa de plástico. Te ves tú en pleno mediodía, por ejemplo, en Andalucía, que cierran los comercios y por aquí también, esperando que te pase la hora de visitar al preso, que vienes de 2.300 kilómetros a ver a tu hijo, ¿eh? Y que tienes que estar buscando, que la cárcel está aislada del resto de los pueblos, en la mayoría de ellas, y te ves pagando taxis y corriendo de aquí para allá. Bueno, un sinfín de cosas terribles. El trato que hacen a los familiares, la mayoría del trato también es denigrante. Porque yo recuerdo una vez en Jaén que vine con mis hijas, me desplacé con mis hijas desde Suiza a Jaén para ver a mi hijo. Llegamos allí y si queremos ver, nos hacen un cacheo, nos meten en una habitación donde no había una ventana, con 43 grados, nos hacen sentar en una cama de estas que se cierran pegables, encima de un sumier con un servicio dentro que apestaba porque estaba sucísimo, ni agua tenía. No, hacen desnudar a mis hijas, que es terrible el ver a una madre que desnuden a sus hijas, ¿eh? Para poder ver a su hermano. A mí no me importa que me desnuden, porque yo ya con los años que tengo, me desnudaron a mí hasta los zapatos, que eran unas sandalias abiertas, decían que me los sacas. Dije yo, mira, me los sacas tú, porque yo estoy con dos hernias discales, toda enfajada y no me puedo agachar, le dije a la funcionaria. Y si quieres ver a tu hijo, tienes que dejarte ser cacheada. ¿Cuándo estaba prohibido desnudar a las familias? Todo esto lo ha vivido, lo hemos vivido también nosotros, de cárcel en cárcel. Y recuerdo también una vez, es un detalle pequeño, pero es un detalle que a mí me impactó mucho. Yo iba con mi marido a ver a mi hijo aquí en Villabona y vi un árbol con unas flores en color lila, muy bonitas. Era una ramita, cogía una simple flor y la llevaba a la mano, me dice el funcionario, ¿qué lleva usted? Dije yo, pues ya lo veo, una flor del campo para que mi hijo pueda oler. Dice, de eso nada, aquí no se puede tirar nada, tire con eso. Y le dije yo, ¿pero qué le puede hacer a usted que yo pueda pasar una simple flor que acabo de coger aquí delante de ustedes, porque estaba el campo allí, para que mi hijo pueda oler él? Dice, de eso nada, no está permitido. Que le dije yo, hay tantas cosas que no está permitido, que ustedes no pueden hacer y hacen, y ya otra discusión. Y bueno, como estas cosas, miles y miles de cosas, terrible, terrible, terrible. Y bueno, yo quiero acabar diciendo esto, que la cárcel no es la solución. No es la solución. Pido a los familiares de los presos que sean conscientes, que denuncien. Yo sé que ahora voy a denunciar. Voy a denunciar al hospital, voy a denunciar a la cárcel. Y quizás me atreva con el Estado español, porque considero que el Estado español es el causante de la muerte de mi hijo. Y pido a otras madres que sigan mi ejemplo, que no se avergüence. Yo voy a hacerlo porque soy la madre de Tarrío y considero que me lo han matado. Pero aparte de ser la madre de Tarrío, voy a hacerlo también como persona, como ciudadana libre que soy, que nadie tiene derecho a hacer con un ser humano lo que ellos hacen. Y le llaman a los de afuera delincuentes. ¿Dónde empieza la delincuencia y dónde acaba? Había mucho que investigar. Ellos pueden coger a los de afuera, pero ¿quién los controla a ellos dentro? ¿Quién controla a esta gente? ¿Quién pasa a la cárcel para controlar? Y ahora, bueno, quisiera acabar leyendo un escrito que el otro día me mandó una amiga muy querida. Me sentía muy mal y quisiera leer esto a la gente. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Esto es del Quijote, pero es O sea, es una cosa que a mí me ha gustado muchísimo cuando yo he podido leer esto. Quisiera que la gente se parara a escuchar estas palabras y sintiera lo mismo que yo. He los obstáculos más grandes del camino, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo a los poderosos y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos una y mil veces. Las más destructivas, el egoísmo, la mentira, los sentimientos de posesión y nuestro individualismo. Las grandes y peores derrotas, el desaliento, el temor a no tener el valor de atrevernos y la ausencia del compromiso verdadero con las angustias y los anhelos de nuestros semejantes, sobre todo con los más desamparados. Nuestros defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Nuestras sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores, aún sin querer ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien, tal cual combatiendo sin desmayo cada una de las injusticias, fíjese bien lo que digo y donde recalco, cada una de las injusticias de todas las jornadas, donde quiera que allí estén. Espero que me entiendan. Gracias a toda la gente que llegue a escuchar la charla que estoy dando. Y bueno, por favor, ayuden a los presos. No se olviden que son seres humanos y no se olviden que hoy ha sido mi hijo. Mañana puede ser el hijo de ustedes, un vecino, un primo, un hermano, un nieto, un bisnieto. Ayudémonos unos a otros, que si el pobre no se ayuda, el rico no nos va a echar una mano. Siempre con la verdad, si estamos todos juntos, se puede llegar a mucho. Gracias y perdona. Esta fue la entrevista que acabamos de hacer a la madre y a algunos amigos de Darío González. Darle las gracias de corazón aquí a estas tres personas por venir, animarla a seguir luchando. Si, no sé, personalmente es admirable ese espíritu de lucha, esa ansia, pues, no sé, de verdad, de justicia, de libertad, ¿no? Animar a seguir luchando y que eso, que no estamos solos, siempre, no sé, pues, para los malos momentos hay que apoyarse y hay que seguir para adelante, que sigue habiendo más de 60.000 motivos para seguir luchando en este sucio estado, más de 60.000 compañeros y compañeras presas actualmente, y eso, es admirable ese espíritu guerrero, tanto de Pastora, como tenía su hijo antes, como tenía José, y a seguir para adelante, ¿no? Vamos a despedir este especial ahí con una canción, pues eso, dedicada a la memoria del amigo José Tarrí, una canción que personalmente me gusta mucho, es un grito de libertad, ¿no? Pues una, como siempre fue él, una persona libre y salvaje, ¿no? Pues una canción que despide el programa de hoy, y que eso es un grito de libertad dedicado al compañero José Tarrío González. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos, y aquí quedáis con la canción esta de despedida del Grupo de Valencia Costa Nostra. Thank you. para acabar con este muro de acero que ahoga, que asfixia y que mata. Tú también tienes que acabar con tu propio muro, ese al que todos los de fuera estamos sometidos, y no es otro que el del poder. Y si no es así, nunca más vamos a poder volver a mirarnos a los ojos.